se ve la ciudad, purga pecados ajenos, huyen los pobres del campo. ¿Cuánto es la vida hecha de dolor? Un buitre de anchas alas gira alrededor de la esperanza, entre el honor y la virtud. Los hipócritas nos hablan de moral, moscas que tienen dueño, moscas que tienen dueño, moscas que tienen dueño, moscas que tienen dueño. Carteles en la puerta, no sabes.